Estamos acá, en el aula de cuarto grado con... Benjamín, Kiara, Daniel, Anaí. Anaí, que tiene un hermoso barbijo floreado. Y vamos por allá atrás. Alguien que se mueve mucho se llama... Leonel. Y por último... Alexander. Y nos van a contar el cuento que dijeron. El cuento se llama... El negro de París. ¿Y quién lo escribió? Osvaldo Soriano. Empecemos por el principio. A ver, ¿quién era el protagonista de este cuento? El niño. Un niño. El gato. ¿El gato? ¿Y dónde estabas, Nene? ¿En qué país? En Argentina. ¿En Argentina? ¿En qué ciudad? Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires. No, ellos tuvieron que ir por la dictadura de los militares. Exactamente. ¿Y a dónde se fueron? A Francia. A Francia. A Francia. ¿Y dónde queda Francia? París. En París. ¿Y entonces allá se habla la misma lengua que acá? No. ¿Qué lengua se habla? Francés. ¿Y qué otras diferencias había con Argentina? Las voces, la escuela, la ropa. La ropa y... los sombreros. No, y algo más, la comida que no se podía comer en París. Que era el dulce de leche. ¡Qué problema! ¿A ustedes les gusta el dulce de leche? Sí, muy rico. ¿Y allá no se conseguía? Nada. Nada.